Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WSKQ New York, WSN Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Gracias por la sintonía en este jueves presocial, jueves, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. El último jueves clásico de este añito. Hay que sacarle el juguito a estos tres días que quedan del 2023. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Ponme todos los saluditos en los comentarios en la última fotito mía de Instagram, Alex Sensation. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación en el mundo entero, la música app. Descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone. Follow me, Instagram, Alex Sensation. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo, porque recordar es vivir. You ready? Dale. Ya tu mirada con la mía está saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya tu mirada con la mía está saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote. Sigue bailando, sigue tocándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Alex Sensation. Déjalo que se déjale caer todo el peso. Ya que saque eso con mi arca, yo lo meso. Yo le meto eso hasta que le faltan los huesos. Ya que se nos pide todo porque lo enderezo, sabueso. Poco quiero voy a probar la hueso. Cuando me pasa ese regreso, le doy pa' ti queso. Aunque me bote la llave preso. Si lo que quieres pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte.

dembow. sigue mirando el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que mueva la gente, la pista si pone grandeza, la cuando se acaba lo tengo en la mente, no quiero que siga los falsos cantantes que no se merece respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigo moviendo, ofreciendo, yo tengo el estilo que sigue brindando, el Daddy Guitar, el Daddy Guitar de Yankee, hey, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, hey, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Oye la aquí, sube allá, oye la aquí, sube allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Oye la aquí, sube allá, oye la aquí, sube allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Oye la aquí, sube allá, oye la aquí, sube allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Oye la aquí, sube allá, oye la aquí, sube allá. Ya. Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Yamilet, mi amor, me robó el corazón. Men es mi grande, mi dolor. Y esa niña en mi vida, amo, no quiere poner. Pero yo la quiero cada vez más y más. Y esa niña en mi vida, amo, no quiere poner. Pero yo la quiero cada vez más y más. ¿Cuánto tiempo de mi vida tendré yo que esperar? Por la chica Yamilet que no me quiere más amar. Mira, ve, corre, ve, si la puedes encontrar. Pero ella se marchó y ya no quiere regresar. Y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Yamilet, mi amor, me robó el corazón. Hey, men es mi grande, mi dolor. Si a mí Yamilet me tienes que matarme. Todo tu cuerpo porque es fenomenal. Si a mí poco crazy, original lo me mata, what the girl does it save me, ella es mi cariño, ella sí es mi baby, she don't want to love me, she say hey Yankee maybe, yo la quiero a ella como también a Daisy, yo no quiero sin ya yo la tan y te llame, yo a mí le me tienes que mandarme, todo tu cuerpo porque es fenomenal, si a mí, yo a mí le me tienes que mandarme, todo tu cuerpo porque es fenomenal, estamos ready. No vengan, si quieres de mi perdona ahora. Y toda la gente me atiende cuando yo le canto a embrioso. No le doy la tregua al enemigo embrioso. Solo doy a la gente lo que la gente me embrioso. Era mi intención hacer ese estilo un poco de los que no paro, no paro. Disparo, disparo y nunca termino. Y el reggae nunca fallece porque Yankee está vivo y está aquí para darte. Si lo que nadie está poniendo nada. Es el perro vagamos, ve que te pone a danza. Como dice, donde mi nom no venga, si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi nom no venga, si quieres de mi perdona. Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso. Al entrar cantando dice la gente es maravilloso. Toda cualita mi reggae ahora la crioso. De toda mi gente siempre vivo orgullo. Para que tú sepas que nunca te era de mi perdón. Porque a mí se falta muchas cosas decía. Tú has hablado como una moneda que lleva dos caras tu señor. Yo le digo que me tu cara la que nunca es un señor. No, donde mi no, no venga. Si quieres de mi perdón ahora. Y dice, donde mi no, no venga. Si quieres de mi perdón ahora. Yo lleno al hombre cuando canta y la gente brinca. Esa niñora se mueve y busca de mi tinta. Yo le doy dímela como fe si lo necesita. Yo soy hombre de promedio y el hombre te pinta. Que tú miras a todo el mundo cuando Yankee canta. Tú lo ves ahora moviendo y después yo salta. Y comenta que ese reggae mira a mí me canta. Ese es Daddy Yankee que no tira a perdonar y dice donde mi no no venga, si quieres de mi perdona. Vengo acabando, vengo acabando. Sigue para adelante.

perrear y no van a intimidarme. Muchos desean verme muerto, celebrar mi entierro. I gave you love. Alex Sensation. One more. Information Society. Hot steamy night alone, I wait for you. Cold brittle morning alone, and I cry for you. And when you finally call, you cloak your moves in the shadows. ¿Cuántos recuerdos, right? Estamos recordando The Official Countdown, conteo regresivo al año nuevo, 3 días, 3 days to go for the 2024. Deseándoles un feliz año nuevo desde hoy, desde ahora, desde tempranito. Happy New Year, have a healthy an amazing new year para todo el mundo. All right, preparándote la próxima mezcla que va a querer escuchar, comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Mi gente de Puerto Rico, la isla del encanto, gracias por la sintonía y Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. Mi gente de Los Ángeles, LA, so, ya está bien cerquita. I mean, Cali Bash is right around the corner. Hurry up, get those last minute tickets en AXS.com. Pégate ya con la mega. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Ok. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Preparándote la próxima hora. Cuando regrese, también voy para allá a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, DJ Luismi. Body Boy. Tiny T. Breezy. ¡Suéltala!